te voy a preguntar, ¿cuántas veces lees la Biblia? No me vayas a decir que no sabes dónde está. Esa Biblia tiene polvo, ya no la quieres usar. Recuerda que es la verdad y que en ella vida eterna hay. No dejes ya de leerla para que aumente tu fe, y no te engañe el diablo y te quiera destruir. La palabra es poderosa, espada de doble filo, que corta toda cadena y hacer liberación. Desempolva esa Biblia y agarra conocimiento, y que Dios también te dé también mucho entendimiento. No la dejes de leer para que no te vayas a perder, y graba en tu corazón la verdad que Dios nos dio. Palabra es poderosa, espada de doble filo, que corta toda cadena y hace liberación. Desempolva esa Biblia y agarra conocimiento, y que Dios también te dé también mucho entendimiento. No la dejes de leer para que no te vayas a perder, y graba en tu corazón la verdad que Dios nos dio.